Planeta Musical, el programa de las músicas del mundo, nuestras músicas, para separar la salsa de la cebolla y el grano de la paja. Presenta, dirige, realiza y produce Luis Sainz Bravo. Saludos cordiales, amigos. Aquí comienza Planeta Musical. Esta será la edición 690, una edición que te va a llevar, espero, quiero que te lleve a través de mundos musicales que jamás imaginaste o que, si imaginaste habitualmente, no tienes ocasión de viajar por ellos. Vamos a comenzar con uno de mis cantantes favoritos de África. Él es Lokua Kansa. Este caballero nació en 1961 en Bukavu, en el entonces llamado Congo Belga. Más tarde el país se llamaría Zaire y en la actualidad es la República Democrática del Congo. De madre ruandesa y padre zaireño, en términos musicales, Lokua se vio influenciado por ambos. Las percusiones proceden del pueblo de mi padre, que está en la región ecuatorial que pueblan los mongos. Es un pueblo guerrero de ritmos fuertes. De pequeño escuchaba los cánticos de su madre, melodías con influencias indias y del mundo árabe. Kansa compone en inglés y en francés, pero fundamentalmente canta en lingala y en swahili, las lenguas de su padre y su madre respectivamente. Lokua Kansa, una canción preciosa para comenzar. Se llama I Believe in You. Yo creo en ti. Chercher l'amour qui dort, les montagnes, les déserts ne pourront pas t'arrêter. Tout au fond de ton âme, y a une flamme qui s'endort, où la vie peut jaillir comme une étincelle de joie. Le soleil viendra, qu'importe le temps, quand tu crois, la vie t'appartient. I believe, I believe. L'éclair, on n'a pas peur du tonnerre. On peut changer son destin, mais il faut le vouloir. Construire sur du sable, c'est un château sans espoir. Pour le temps qu'il nous reste, donner le meilleur de soi. Le soleil viendra, qu'importe le temps, quand tu crois. Oh, Los inicios de Locua Cansá se remontan a los años 70, cuando estudiaba guitarra clásica en el Conservatorio de Kinshasa. En 1980, cuando tan solo tenía 19 años, se integró en la orquesta de Abetti como guitarrista. Esto fue de capital importancia en sus inicios, puesto que en esa época Abetti era la primera dama de la música zaireña y sus éxitos sonaban en toda África. En su orquesta Locua tocó por primera vez una guitarra eléctrica. En 1984 se trasladó a Francia y estudió en la Escuela de Jazz de París. Entre los años 1985 y 88 fue guitarrista y cantante nada menos que de Ray Lema, quien lo introdujo en los ambientes de la world music parisinos. Juntos produjeron un disco, un LP, Buena Zulu Gang. Ese mismo año colaboró con Papa Wemba y Sik Sum. A principios de los 90 trabajó con Manu Dibango y en 1992 fue telonero de Angélique Kidjo en el Olympia de París. Locua Cansá, more than just sex, más que solo sexo. Talk about school. en el año 1993, ninguna discográfica se atrevió a publicar su primer disco, un disco eminentemente acústico, pero según ellos, no lo suficientemente africano y con algunas reminiscencias pop. Lokwa lo publicó con sus propios medios y el debut del álbum homónimo, Lokwa Kansa, fue lleno absoluto en el Auditorium de Halles en París. En 1994 firmó un contrato con RCA BMG. El álbum se distribuyó por el mundo y ganó el premio al mejor álbum africano en los African Music Awards. Ese año también fue telonero de Josun Dur en París y Nueva York y coprodujo Emotion de Papa Wemba. En 1996, año en el que editó Wapi Yo, Kansa realizó una gira internacional y compuso junto a Jean-Claude Petit la banda sonora de la película Saraka Bo de Denis Amar. Tres años más tarde, en 1999, Lokwa se cerró en el estudio Piccolo de París y el resultado fue su tercer disco, Tres. De este álbum, Lokwa comentó: "Quiero mostrarle al mundo todo lo que es universal en mí, pero también que es mi intimidad, lo que pienso y siento, compartir con todos la cultura de mi país, el Congo. Lokwa Kansa, meu amor". Koti lola, ngisi nanga nyoso pesi. Nazali kopepa likolo ya punda, minzoto pembeni nanga ekoseka. Tongo etani ngai na kati ya bwale, zokande nyoso wana ezalaki se ndoto. Yo me amo, oh oh oh, besando todo, tan alegre. Yo me amo, eh, amo. Pasi el que, na cotizamba. Zande osoba, okomgisa manyo sose pamba, poba kasi na yona mulimo elekie. Tongo etani ngai na kati ya bwale, zoka nde nyonso wana ezalaki se ndoto. Yeah. aclamado en países tan disímiles como Japón, España, Canadá, Israel o las Filipinas. Portada de la revista The Bulletin, colaborador de numerosos artistas internacionales, Lokua Kansa aún tiene aliento para afirmar que vender discos está muy bien, pero también quiero contribuir a abrir orejas y ojos. Este hombre comenzó como guitarrista y ha acabado convirtiéndose en uno de los vocalistas más señalados del actual panorama africano. Desde que se afincó en París, este congoleño del antiguo Zaire se ha empeñado en demostrar que su capacidad para comunicarse musicalmente no es una simpleza. Ya lo hizo en principio en sus colaboraciones para Ray Lema, Manu Dibango o Papa Wemba. Después, como te decía antes, firmó con RCA y lanzó su debut homónimo. Causó impresión con canciones semidesnudas que desprendían un esplendor de lo más personal. Como te decía al principio, uno de mis favoritos de África, Lokua Kansa. No me digas, don't tell me. Day. Will you ever let me go? Don't tell me you don't know. Someday, some fine day, will you let me care for you? Why make me wait until tomorrow? Set me free, now let me stand up. Tell me you don't know. Don't tell me you don't know. Don't tell me you don't know. Tell me you don't know. Someday, when I've given my pride away, and I'm a fool who patiently did wait. Tell me you don't know. Don't tell me you don't know. Kolobate yo yebite. Don't tell me you don't know. Tende monte manangle mona kapasie. Don't tell me you don't know. Don't tell me you don't know. Don't tell me. Don't tell me you don't know. Kolobate yo yebite. Don't tell me you don't know. Yeah, yeah, yeah, yeah. la forma más ecológica de viajar a lo largo y ancho de este planeta. Lunes y martes de 9 a 11 de la noche, 21 a 23 GMT, si nos acompañas desde Internet. El grupo SAP Mama está formado básicamente por mujeres con una técnica vocal excelente y que experimentan con sonidos guturales que van desde la música pigmea y otros cantos tribales africanos al pop árabe, reggae, soul y gospel. Para ello incorporan nuevas tecnologías y estilos más electrónicos como el hip hop y el drum and bass, así como la electrónica. Marie Dolne, natural de Zaire, pero residente en Bélgica, formó SAP Mama en 1990 y desde entonces ha lanzado al mercado, creo yo que son 7 u 8 discos, los 4 últimos publicados por el sello Luaka Bop. SAP Mama, agárrate con esta versión de Parole, Parole. Le acompaña Vincent Cassel. O que acontece esta noite? Eu te vejo como pela primeira vez. Encore tes mots, toujours tes mots, les mêmes mots. Eu não sei como te dizer. Rien que tes mots. Mas você é como uma bela história de amor. Des mots faciles, des mots fragiles. Jamais termino de ler. C'est trop beau. Você foi, é e será. Sempre minha única verdade. Mais c'est fini, le temps d'un rêve. Les souvenirs se font aussi quand on les oublie. Você é como o vento que faz cantar os violinos e espalha o perfume das rosas. Caramelo, bombom e chocolate. Por um momento não te entendo. Esse papo. Parole, parole, parole, parole, parole, parole, encore des paroles, que tu sais mon nom. Hay que ver lo bien conectada que está esta mujer, Marie Dolne, desde hace tiempo sola al frente de Zap Mama. Para este álbum que estás escuchando, Recreation, pues, ¿qué fue lo que hizo la mujer? Se cogió agenda, tiró de agenda y llamó a sus amistades. Sobre el álbum planean, evidentemente, las sombras de Erykah Badu y Jill Scott, pero Dolne no dudó en enrolar a la aventura a amigos como este que acabas de escuchar, la voz masculina de Vincent Cassel. Uno, ahora mismo no sé, él es artista de cine, ha hecho montones de películas, casi siempre hace de malo, casi siempre hace, y casi siempre muere. Pero mi sorpresa fue cuando lo vi en este álbum y que encima canta y lo hace bien. También incluye en él a colegas como Bilal y Michel Ndeghiochelo. Todos ellos participan en un álbum de aires claramente veraniegos, quizá por la influencia brasileña, mensajes positivos de unidad y reafirmación y aproximaciones al R&B que no resultan en absoluto impostadas. Y seguro que esta versión que acabas de escuchar del Parole Parole acaba en montones de recopilatorios de lounge. Seguro que sí. Zap Mama, otra vez le acompaña Vincent Cassel. Non, non, no. O sea, que no. ¿Cómo veis? ¿Y ahí? Vicente. María. Sasa. María Brunieta. Julia. Regarde-moi. Tu es si belle. Et tu le sais. Si. Marie Dolne ha vuelto a vivir en Bruselas de nuevo, después de 3 años en Estados Unidos. Sin embargo, ella siempre mantendrá un punto de apoyo en Nueva York a causa de las grandes amistades que hizo allí con sus amigos músicos. Actualmente siento que necesito ir a Inglaterra porque muchas cosas interesantes están sucediendo allí. En mi grupo hay muchos músicos jóvenes que me enseñan cosas completamente nuevas, me desafían y ese es el camino que me gusta. Por otro lado, también me gustaría mostrar mis propias experiencias de los últimos años con artistas de aquí. En los Estados Unidos los artistas interactúan muy bien y nuevas ideas son rápidamente intercambiadas y eso es algo que quiero conseguir también en Europa. Traer artistas y juntos sacar lo mejor de ellos. Zap Mama, esta es la canción que le da título al disco que hoy te traje. Recreation, recreación. Recreation. Sí. Primogénito de una familia de 9 hermanos, Seydou Koné nació en Dimbokro en 1953. Criado entre mujeres, hay una regla importante que le marcará para toda su vida: no mentir, cualesquiera que sean las consecuencias. En 1962 se reencuentra con su madre y preside la sección local del Movimiento de Alumnos y Estudiantes de Costa de Marfil. Lo llaman Elvis Blondie. El alumno, estricto en el internado, forma el grupo Las Vibraciones Atómicas. Sus ausencias académicas para preparar los conciertos motivan su expulsión. Deseoso de aprender inglés, convence a su madre para que lo deje irse en autostop a Liberia. Se establece en Monrovia, la capital, durante 13 meses. Vuelve a su país con la idea de partir hacia los Estados Unidos a perfeccionar su inglés, ir a la universidad, hacer música y formar su propio grupo. Ya había escrito varias canciones. En 1976, su sueño se hace realidad y desembarca en Nueva York. Durante 2 años sigue un programa destinado a estudiantes extranjeros que compagina con diferentes trabajos. Deja las clases, Nueva York, su clima, que puede llegar a ser muy frío, y su ritmo infernal, y se establece en Waco, donde encuentra trabajo. Como la mayoría de los africanos, se involucra en medios caribeños y jamaicanos, aproximándose a la filosofía rastra, ilustrada en el concierto ofrecido por Barney Spear en 1976 en Central Park, del cual Alpha, todavía hoy como una fecha importante y emblemática, continúa hablando. Alpha Blondie, I wish you were here. Aquí versiona, me imagino que lo conoces, en un tremendo tema, en una tremenda versión, a, vaya, ahora se me ha ido de la cabeza, a Pink Floyd. Hay un encuentro que le motiva especialmente, el del jamaicano Clive Hunt, que le presenta a The Sylvesters. Blondie deja Texas y comienza a darse a conocer como telonero de ese grupo. Canta sus propias composiciones y otras de Bob Marley. Su mayor esperanza la tiene en las 8 canciones que tiene ya grabadas. Desgraciadamente, el disco nunca ve la luz. después de 4 años en los Estados Unidos, sin un resultado verdaderamente palpable. En 1980 decide volver a Costa de Marfil. Más que glorioso, el regreso es doloroso. El sueño americano se ha convertido en pesadilla. De vuelta a Abidjan, ensaya con músicos guineanos en el gueto de Adjamé, haciéndose llamar Alfa. En 1981 actúa en la televisión ante un cantante que tiene 30 años de carrera artística. Es la última oportunidad. Ante el entusiasmo suscitado, George Benson le propone producir su primer álbum, que se edita a finales de 1982. Benson duda en poner un tema, Brigadier Savary, una denuncia sobre la violencia policial. El título hace furor en toda la región y acompaña hasta hoy su rica carrera. Alpha Blondy, con su grupo Solar System, se dan a conocer por todo el planeta, dejando muy altos los colores africanos en general y los de su país, Costa de Marfil, en particular. Alpha Blondy, esto es Sahel. Thank you. Alpha Blondie, cuyo nombre significa primer bandido, es el máximo representante del reggae africano. Originario de Costa de Marfil, su música parte desde el estilo roots para desarrollar temas que hablan sobre moralidad, paz, amor y conciencia social. Blondie se mueve libremente entre la sensibilidad amorosa y la furia contra las injusticias. Su música está dedicada a los pobres y su concepto es claramente en favor de la unidad africana. Es famoso por cantarle a comunidades musulmanas en hebreo y a los israelíes en árabe. Sus temas más conocidos son Kokodi Rock, Jerusalem y Apartheid is Nazism. Alpha Blondie, un tema bonito. Cuando te necesito, when I need you. A comienzos de 1970, el reggae comenzaba a hacerse popular en África y la popularidad de Blondie creció al punto en que, a comienzos de los 80, grabó su primer single, Brigadier Sabari. En 1984 continuó con su primer álbum y comenzó una gira por toda África. Fue en esta época en la que Alpha viajó a Jamaica para grabar con The Wailers en los famosísimos estudios Taff Gong. El resultado de este esfuerzo fue el tremendamente exitoso álbum Coco de Rock, seguido de Jerusalem y Apartheid is Nazism. Blondie canta en inglés, francés, árabe y hebreo. Su banda, The Solar System, es internacional, es decir, está compuesta por miembros de Camerún, Inglaterra, Francia, Costa de Marfil, Jamaica y Togo. El estatus de Alpha Blondie y The Solar System en el ámbito del reggae africano es lógicamente merecidísimo. Alpha Blondie, acabamos hoy con él con otra deliciosa canción, Lune de Miel, Luna de Miel. Programa Decano, de las músicas del mundo. El primero, el único, el genuino, Planeta Musical. Fatu es el nombre con el que se conoce a Fatoumata Diawara. Nació en Costa de Marfil en 1982, de padres malienses vinculados al mundo del arte y la danza de la mítica región de Wassulu, al oeste de Mali. En el oeste de África, en Mali, Guinea, Senegal y Burkina Faso, es muy conocida por su participación en algunas películas que han sido bastante populares. También ha participado en diversas producciones teatrales en su país y en Francia. Comenzó a cantar en el tiempo muerto entre representación y representación. En París, Fatoumata cantaba en bares y allí fue descubierta por Cheikh Tidiane Seck, otro de los grandes de Mali. Fatoumata Diawara, esto es Kanu. O dona neni jarabide kelala o dona o dona neni furunyonde kelala o dona ay bangi bolola ne kana ay bangi bolola ne gizela ay bangi bolola ne kuna Oh, la mano de este popular teclista Cheikh Tidiane Seck, regresa a Bamako y participa en esos proyectos musicales, tanto en el disco Seya de la maravillosa Oumou Sangaré, como en el álbum de la cantante de jazz afroamericana Didi Bridgewater, Red Heart. Su voz, sedosa y contemporánea, también está en los recientes discos de Cheikh Lo, Afrocubism, Herbie Hancock y la orquesta Polirritmo de Cotonou. Fatoumata Diawara, o Fatu, como quieras. Esto es Sowa. Sowa, ay, Sowa, Sowa, wa. Sowa, ay, Sowa, Sowa, wa. Ikone bina kumasa Nibe sara la muzoula Hatunu nya muzoula Kula mogelema Ibe kono ta segena Kidimolo segena Kika no la mo abada Kataga la mola Ibo di la mola Kika no tono dun abada Sa a a a yi So wa So wa wa So wa Johnny la modenye, Fanta bata la modenye. No manya nema, kalamonye pony ne duma la mokorodo. O Johnny la modenye, Nenin doni la modenye. Niolo de ni bibolo, I canadica tala mola. Ni demuzo mani bibolo, I canadica tala mola. Denje mani bibolo, I canadica tala mola. O venani do zokasie, o venani sonjae sa a ai. So wa, so wa wa, so wa. Fatu o Fatoumata Diawara, ahora está dedicada completamente a la música. Tras aprender a tocar la guitarra, animada por Rokia Traoré, y componer una buena colección de piezas, debuta para el prestigioso sello británico World Circuit, de la mano de la mismísima Oumou Sangaré. Hasta 11 piezas ha grabado, y en las que destaca su voz cristalina. Ha contado con la mano maestra del productor Nick Gould, un señor que produjo el Buenavista Social Club, a Ali Farka Touré, a Oumou Sangaré, a la orquesta Baobab, etcétera, etcétera. Yo creo que el productor más importante de música africana que hay hoy en día. Y la produjo para certificar un magnífico disco. Creo recordar ahora, sí, que fue en 2011, en verano, por estas fechas, quizá un poco más tarde, cuando me gocé en Santa Cruz de Tenerife un concierto de Fatoumata Diawara, un conciertazo. En fin, Fatoumata Diawara, esto es Bakonova. en casa, en el coche, en la calle, siempre contigo. No pierdas esta sintonía. Los habituales de Planeta Musical seguramente me van a acusar de reiterativo cuando oigan al músico que viene a continuación, pero lo siento, es para mí otro más de los grandes de África, tristemente desaparecido ya hace algunos años, pero impresionante su música y su persona y su voz. Es el auténtico rey del swing y de la improvisación, Momo Wandel Suma. Era el patriarca del jazz africano. Creaba la música sin escribirla, inspirándose de canciones populares y reuniendo alrededor de su voz, a la manera de Louis Armstrong, salida de la sabana, y de su viejo saxo seco, los grandes maestros de los instrumentos tradicionales africanos, cora, xilófono, flauta, djembe, etc. Momo Wandel Suma, un tema que repito siempre, Felenko Jeffe. La historia de esta canción es la de un padre que pierde a su hija porque su madre se la lleva a esa ceremonia de la ablación del clítoris y nunca vuelve la hija, nunca vuelve porque se la cargan, dicho así fríamente. Es impresionante la voz de este padre, pero prepárate cuando escuches el solo de saxo que hace a mitad de la canción, quizá un poco antes. Repito, Momo Wandel Suma, Felenko Jeffe. Thank you. I'm there. Momo Wondel Zuma. En realidad, como te decía antes, Momo es uno de los grandes saxofonistas. Él es de Guinea, se hace acompañar en sus discos de excelentes músicos tradicionales, músicos que incluyen cora, balafón, flauta, fule y por supuesto djembés, nada menos que tocados por los solistas del ballet de Guinea. El resultado, como has podido comprobar, algo increíble. Momo Wondel Zuma, esto es Toco. Oh, ni va yo ma con limbanta. Hey, yo limbanta, limbanta, mami. Radio diferente para gente fuera de lo común. Nos vamos nada más y nada menos que a Isla de Mauricio. Allí tenemos al grupo Cana. El grupo se formó en 1997 al sur de la mencionada isla. Su vocalista, Philippe Sip Ripoll, junto con algunos integrantes franceses y otros latinos, integraron esta conocida banda. Desde entonces se llamaron Cana. Su primer single fue La Nature, éxito que les permitió ser llamados por el estudio de grabación Capricornio. En el año 2000 lanzan en el mes de marzo su primer disco, un disco llamado Cana, donde destacaron éxitos como Visite Guidée, Welcome, Split, Ball Speed. 2 años después, en el año 2002, lanzan un segundo single llamado Plantación, donde lograron superar las 350.000 copias vendidas. Date cuenta que hablamos de Isla de Mauricio, no estamos hablando de Londres ni de Nueva York. Imagínate el impacto. No obstante, tuvieron algunos reclamos por parte de George Ray Mawanangele, que afirmaba los derechos de esta canción eran suyos. Sin embargo, perdió el primer juicio este señor y fue condenado a pagar 150.000 euros en daños y perjuicios. Esta es la música, la extraordinaria música de Cana. La canción se llama Contrabandista. Yeah, 2010 me dicen por vía ilegal. contrabandista, sin suerte me fui. Fui cerca de la frontera, allá donde no hay aduana. Hey, cruzando la frontera con mi hierba buena, mi nate quinco que mi taquen y que el ganja queen. Mi taquen y que el ganja queen. Oh, hey. Hoy me fui, talking ganja. Hoy me fui, straight up ganja. Hoy me fui, yeah. Mula negrita, pata blanquita, así me conocen. El mercado, mercado negro, es mi vida siempre. Can you believe it? Mama nature ain't got no place in Babylon. What a disgrace. All the world and earth gone to waste. What a shame. Call the guards, call the national police. Yo soy un contrabandista, cada día adelante. Llame clandestino. Me fui cuando la policía golpea a la gente. I'm not a bad woman, I'm just a natural woman. And me just deal with natural medicine, strictly natural and italic medicine. And them want fi trap me, send me back in fi be check, lick them dog for me back. And them make me pass to them a detect, detect. And how come every time me pass a line, me sack it hijacked by the police? Hey, una negra mata blanca, soy un contrabandista. Una negra mata blanca por los caminos de la montaña. Una negra pata blanca, así me conocen. Una negra pata blanca, te digo, hoy me voy. Lejos pa'lante. Hoy me fui. Lejos pa'lante. Hoy me fui. Siempre sin suerte. Hoy me fui. Están persiguiéndome. Hoy me fui. Por un camino de montaña. Hoy me fui. Con mi caballo pata negra. Hoy me fui. Con mi caballo pata negra. Hoy me fue. Un día de marzo por la mañana. Hoy me fue. Con mi caballo pata negra. Yeah, massive. Siempre pa'lante. How we run things, this how we run it. Al año siguiente, corre marzo de 2003, lanzan su segundo disco llamado Entre Frères, Amigos, saltando a la fama de forma definitiva con éxitos como Pas de Problème, Entre Frères, original, canción cantada totalmente en español y una de sus canciones más conocidas, L'Escargot, El Caracol. Este es quizás uno de los discos más exitosos de Cana, lo que le lleva a ser reconocido no solo en Europa, sino por todo el mundo. Luego de un gran receso de 5 años, el reggae francés de Cana vuelve a las pistas en marzo de 2008 por medio de su tercer disco, Le Fou, Le Savant et Le Sage. Era lo dicho 2008, sí, resaltando éxitos como Sous le vieux arbre du village, Colores de la vida, Samurai y Terrorisé. Este disco se caracteriza por incluir varias canciones en español, lo que da indicio de la presencia de integrantes latinos en la banda. Y aquí está, Colores de la vida. Sabor, colores vida y de zambayón. Cuando llega la música, mento Jamaica, calor, color, sabores de la vida. Ay, ay, ay, ay, yo. Después de tu chocanza. Qui nous montre du doigt les joies, les peines, les dangers de chaque pas. On les voit pas, non. Elle nous le crie, on l'écoute pas. Elle nous le chante, on l'entend pas. Et dans nos cœurs résonne, dans nos veines elle tourbillonne. Car c'est la vie qui nous dit ça. Elle nous demande sur une samba de prendre le temps d'être heureux. Autant que l'on peut. Un patrón recurrente en la música de Canna es esa capacidad de crear títulos lo suficientemente fuerte en consonancia con la noticia. En su primer álbum, en su álbum Canna del año 2000, se refirieron a los problemas ambientales con los títulos Nucléaire y la muy buena La Nature. Ese tema fue más relevante que nunca después del lanzamiento del álbum. Los últimos trabajos confirman que el grupo está bien anclado en las noticias. De hecho, las canciones Vent de Panique, Viento de Pánico, Methadone, Metadona y Terrorisé, Aterrorizados, evocan notablemente las tendencias de la sociedad para convertirse en un control del ritmo. Sin embargo, Un jour nouveau, un nuevo día, es un mensaje de esperanza y delicadeza. Estos últimos temas que te he nombrado corresponden al álbum lanzado en 2008, Le Fou, Le Savant y Le Sage. Canna, tremenda música. En este tema que vas a escuchar, fíjate bien en la letra, porque nombran incluso el azúcar de Tenerife. Rebadop Canna Libre, salsa caliente. Compañero de los momentitos, picante. Camareros, el sangre del toro. Camareros, camareros, el ritmo del fuego. Azúcar, can. El puma de fama. Cana, azúcar. Matías y Arturo. Azúcar, can. Pascualito. Cana, azúcar. Al tempo. Azúcar, can. Prince Victorio. Yanni Plumo, ese peto. Azúcar, can. Como dice el voz. Azúcar. Chile, Tenerife, azúcar de Guadalupe, azúcar de Cana, azúcar reina de Francia. El programa decano de las músicas del mundo. El primero, el único, el genuino, Planeta Musical. Hugh Masekela es uno de los compositores sin los cuales no se puede entender la revolución de la música moderna africana. Nacido en 1939 en la República Surafricana, el sonido de su trompeta ha sido un pilar imprescindible del jazz realizado en el gran continente negro. Formó parte del grupo The Jazz Epistles, considerada la formación que registró el primer disco de jazz africano en el año 1959. Masekela cogió su primera trompeta a los 14 años y ya no se le caería nunca de las manos, aunque, como muchos otros compatriotas, sufrió la brutal política del apartheid. Al contrario, utilizó su música en los años más terribles de la represión para retratar el conflicto social, la agonía de un pueblo, el abuso del poder, pero sin olvidar nunca la pasión y la alegría que hicieron mantener viva la dignidad de una gente abandonada. Hugh Masekela. Este es un tema delicioso y uno de los temas menos conocidos de él. Se llama Vasco da Gama, como el conquistador. Alguna de las suyas debió hacer Vasco da Gama por aquellas tierras al decir esta gente que no es su amigo, que no era su amigo. Este compromiso que siempre tuvo Hugh Masekela, un compromiso personal y político, ha hecho que dos de las piezas más relevantes de su repertorio sean Soweto Blues, del año 1977, cantada por la que durante unos años fue su mujer, Miriam Makeba, otra leyenda musical surafricana, y que recuerda los graves disturbios ocurridos en el año 76. Y Bring Him Back Home, tráelo de nuevo a casa, del 87, convertida en himno de la campaña por la liberación de Nelson Mandela. Durante el largo periodo del exilio, casi 30 años, se reconectó a sus raíces africanas, conexión que ya nunca ha abandonado y que está muy presente en su disco Fola. Hugh Masekela. Acabamos hoy esta edición 689 con él. Sé feliz, pásalo bien y abrígate. Más que nada, tremenda versión del amigo Hugh. Hasta siempre. Thank you.